Emigraba del dolor a la resignación sin cielo, y en los puños desterrados del ayer apretaba el vacío, y en la opaca quietud del tiempo aquel tan fuerte se agitaban las imágenes oscuras de mi andar que a escapar me llevaban. Me confundí entre los pasos que deslizan sin sentido su turbio andar, que no arrancó en ningún lugar, que no ha querido despeñarse en los nobles motivos que llenaron el grito final de los que en agonía dolidos no dejaron de esperar. Me confundí y doblemente equivoqué mi derrotero. Huí de mí, absurda fuga que no pasa de intención. Y ahora que estoy junto a este amargo ventanal detrás del tiempo, vida y amor me gritan tarde y sin embargo volver quiero. Que no pasa de intención.